El otro día yo fui a casa de un babalao. El otro día yo fui a casa de un babalao. Pa' que mirara mi cuerpo, porque yo estaba salado. Me dijo pon unos picos que yo te voy a mirar, pero la letra que a ti te salga, el blanco meco te la dirá. El otro día yo fui a casa de un babalao. El otro día yo fui a casa de un babalao. A que mirara mi cuerpo porque yo estaba salado. Me dijo pon unos picos que te voy a recuperar, que a ti te salga el blanco meco de la dirá. O canasol y la letra, Orisa Guay y la bella ure. O canasol y la letra, Orisa Guay y la bella ure. Yo está llamando los cuatro vientos, los siete rayos, la bella ure. O canasol y la letra, Orisa Guay y la bella ure. O ti ven veré, o ti ven veré, o ti ven veré. Tocan a sol y en la letra, con esa guay en la bella ure. Y si han votado quincula en vez con la bella ure. Tocan a sol y en la letra, con esa guay en la bella ure. Ay, cuando el diablo se me acerca, voy un vez con la bella ure. Tocan a sol y en la letra, con esa guay en la bella ure. A los quini quini, los parenganga, los pererrayos, la bella ure. Tocan a sol y en la letra, Orisa Guay en la bella ure. O canasol y en la letra, Orisa Guay en la bella ure.